La presentación que van a escuchar la hice de una manera muy informal en respuesta a un coaching que me pidió una persona del sexo femenino. Por eso es que van a escuchar que la presentación la estoy haciendo como si yo fuera una mujer. El lenguaje que utilicé está lleno de errores normales, porque es más o menos como debemos de hacerla: natural, casual. En cuanto al tono, desde luego, como lo he explicado en otros coachings, es importante que siempre sea la misma presentación. Sin embargo, para la persona que acaba de verla, debe de sentirse como algo natural, con algunos errores, tal vez de dicción. Simplemente es una plática que suena espontánea. Ahora, por otro lado, los pasos de esta presentación en especial pudieran variar respecto a otra presentación que he explicado, tal vez en algún extracto o incluso en algún seminario. Sin embargo, para fines de ser efectivos, esta presentación es una de las que más usé cuando yo era distribuidor, que recuerdo funcionaban muy bien. Entonces, mi sugerencia es que si alguien empieza a dar presentaciones, con que se aprenda esta que van a escuchar, es más que suficiente para que logre el efecto deseado en las personas. Y dado que, como lo dije, está hecha como si yo fuera una mujer, los hombres tendrán que hacer los ajustes necesarios. Buenas tardes, vamos a comenzar. Bienvenidos a nuestra oficina. Lo que vamos a hacer ahorita es dar una breve explicación en grupo de lo que es nuestra compañía. Como pueden notar, viene algo de gente a vernos y es un poquito complicado para nosotros repetir la misma información persona tras persona. Entonces lo hacemos en grupo para cubrir lo general y al final ustedes podrán ir con la persona con la cual hicieron su cita y tener algo un poco más a nivel personal. Yo soy nombre de la persona y ya tengo un tiempo trabajando en esta empresa. Antes de comenzar aquí, yo trabajaba para el Canal 22 en la Ciudad de México. Estaba ejerciendo mi carrera, me consideraba una persona afortunada de las que estudió algo y pues, encontró un trabajo que se relacionaba con sus estudios. Sin embargo, pues no pasó mucho tiempo para que empezara yo a observar cómo funcionan los canales de televisión. El ambiente a veces pues no muy expansivo, o sea, independientemente de qué tanto talento yo o ganas traía, muy pronto me di cuenta que había muchas limitaciones, como que hay una estructura de poder difícil a veces de penetrar. Entonces no pasó mucho tiempo para que yo me empezara, pues entre desilusión y también pues ambición de buscar algo distinto, fue en eso que una persona me reclutó de esta empresa. Y lo que voy a hacer ahorita es explicarles lo mismo que me explicaron a mí, y si al final alguno de ustedes considera que reúne los requisitos que buscamos con el perfil de persona que nos interesa, pues bienvenidos, estamos en pleno proceso de expansión. Nuestra empresa se llama Kesh, Kesh Internacional. El nombre de Kesh es un nombre maya que significa transformación o evolución. El dueño de la empresa le puso este nombre porque su experiencia es muy particular. Él es una persona que alcanzó un nivel de éxito en los negocios muy, muy, muy joven. Se fue a Estados Unidos en algún tiempo y aprendió un sistema muy específico de negocios. Lo perfeccionó y con el paso del tiempo ciertas circunstancias lo empujaron a regresar a México y como latinizar ese concepto. Kesh es una compañía que se enfoca en mercadotecnia y ecología. De hecho, más adelante voy a explicar un poquito acerca de la ecología, pero en lo que es mercadotecnia trabajamos un poco diferente a lo tradicional. De hecho, voy a explicar un poco de cómo es lo tradicional. Voy a utilizar un gráfico que igual y todo el mundo pues, más o menos lo entendemos, pero para fines de dejarles la idea de lo que somos, voy a explicarlo. Tradicionalmente en mercadotecnia se maneja una cadena de distribución, o sea, un fabricante lanza su producto a través de un distribuidor nacional que a su vez lo manda a un distribuidor regional. De aquí pasa a lo que conocemos como las bodegas locales y de aquí pasa a las tiendas. Y es aquí donde nosotros como clientes o consumidores vamos y compramos productos. Desde luego todo el mundo entendemos esto. Ahora, el dinero va en esta dirección y el producto va en esta dirección. Y el problema es que en esta estructura, más o menos el 80% de lo que pagamos en la tienda se queda en lo que conocemos como los intermediarios y el 20% regresa a la fábrica. Entonces, lo que hace Kesh es trabajar de una manera alternativa, eliminando este tipo de intermediarios y yendo directamente a la fábrica. Cage es una especie de enlace entre el fabricante y el consumidor. Y de hecho, en la actualidad, nuestra empresa manufactura el 95% de todo lo que vendemos. Al colocarse en la parte central, pues este 80% se queda en las arcas de la compañía, lo cual le permite invertir de una manera muy diferente este dinero. Una gran parte de esto se va a lo que es calidad de producto, lo que voy a hablar ahorita en unos minutos. Porque desde luego, si una compañía quiere ser exitosa, tiene que tener cosas que la gente vea valiosas, que gusten, que vendan, que sean buen negocio. Pero otra parte se va a lo que es un plan de compensaciones, que en mi opinión es lo que más atrae gente a nuestra empresa, pero más adelante lo voy a cubrir. Ahora, en el tema de la ecología, nuestra compañía se ha enfocado en este mercado, dado que desde luego hay mucha gente que cada vez es más consciente del problema ecológico, cada vez se buscan más alternativas, más ideas innovadoras. Y para explicar esta parte, la empresa ha preparado una videoproducción que entra a fondo en el porqué de la industria, algunas estadísticas importantes, y al final yo voy a continuar explicando un poco más a fondo cada una de las industrias en las cuales estamos trabajando en estos momentos. Y bien, como podemos notar, la oportunidad de hacer negocios es cada vez más grande, y es la razón por la cual nuestra compañía se ha enfocado en mercados muy específicos, por ejemplo, como el del agua. El mercado del agua, nuestra compañía maneja lo que son alternativas al agua embotellada, porque pues yo creo que todos los que estamos aquí hemos consumido agua embotellada, hoy en día ya es algo normal. Es muy cara, desde luego. Hay botellas que van desde, no sé, 10 pesos, una botella más o menos pequeña, hasta 30, 40 pesos en el aeropuerto. Y es un gran mercado, es una gran idea. Sin embargo, pues hay gente que busca, como decía anteriormente, ideas que sean un poco más innovadoras. Si hace 20 años nos hubieran dicho que en la actualidad íbamos a estar pagando mucho más por agua embotellada que por gasolina, pues no lo hubiéramos creído, y hoy en día es una realidad. Entonces, la gente está desde luego buscando por cosas que sean más inteligentes. Alguna vez me dijeron, ¿qué pasaría si la gente tuviera la oportunidad de en su casa tener una especie como de máquina que se conectara a la llave y le diera gasolina a centavos por litro? ¿Cuánta gente compraría esas máquinas? Y nunca se me olvida esa comparación, porque es la razón por la cual nuestra compañía ha tenido un cierto nivel de éxito, porque maneja alternativas iguales. O sea, nuestra compañía maneja exclusividad en varios productos que le permiten a la gente ahorrarse, recibir agua de la misma calidad que la botella, pero muchísimo más económica. Tenemos diferentes unidades, por ejemplo, esta se llama UPI, que es la más pequeña unidad portátil inteligente, porque pues tiene en esta parte el sistema filtrante, funciona a base de gravedad, o sea que una persona puede tomar agua de cualquier lado, un niño, por ejemplo. ¿Cuántas veces las mamás pues se preocupan por sus hijos, los mandan al colegio protegidos de muchas cosas? Sin embargo, a la hora del recreo, pues el niño va y, al menos yo no sé ustedes, pero yo cuando era pequeño, pues yo me colgaba el tubo, ¿no? O sea, hay agua que no necesariamente es la mejor. Entonces, cada vez las madres modernas, ¿verdad?, son más conscientes, y un niño se puede ir con un UPI, tomar agua del bebedero, echarlo por gravedad y tomar agua purificada sin necesidad de estar gastando en botellitas. Tenemos uno que va debajo de la tarja, que tiene muchísimo mayor capacidad. Hay uno grande. En algún momento la compañía ha incursionado en el mercado de bañarse con agua purificada, porque la cantidad de cloro que absorbemos cuando se calienta el agua con la cual nos bañamos, pues es muchísima. Hay incluso personas que le atribuyen en la comunidad científica el gran nivel de cáncer en la piel con bañarnos todos los días con agua clorada, porque pues, es agua caliente, cloro caliente que respiramos, que entra en nuestros poros. Entonces hay una gran necesidad, pero la más básica pues, es tomar agua pura, desde luego, y esta unidad, que para mí es pues, una de mis favoritas, es una. En esta parte de la presentación yo normalmente hablaba acerca del sobretarja, sin embargo, Dependiendo del área y de la disponibilidad de productos, yo recomiendo que cada quien utilice el sistema de tratamiento que más le convenga, ya sea el bajo tarja o el UPI. Ahora, voy a hacer una pequeña demostración. Nuestra compañía maneja diferentes oficinas como esta en el país, y en todas hemos hecho esta demostración y ha funcionado muy bien porque el problema es general. O sea, en diferentes ciudades, los municipios, ya es muy común que le agreguen algún tipo de desinfectante al agua potable. El más usado es el cloro, peligrosísimo, ¿no? O sea, cáncer de vejiga, cáncer en el recto, o sea, un sinfín de riesgos. Y esta demostración nos ha permitido que la gente se dé cuenta en las presentaciones que damos de la calidad que manejamos. Por ejemplo, aquí tengo agua de la llave y aquí tengo agua pasada por el sistema de purificación. La prueba que hacemos es una que se hace en las albercas, la voy a hacer ahorita. Esta sustancia que está aquí se llama OTO, que es un reactor que utilizan los salvavidas cuando quieren medir qué tan seguro es que una persona, un niño, se meta durante horas a la alberca sin dañarse. Detecta la cantidad de cloro que hay. Entonces se pone unas gotitas en el agua, está este medidor, y dependiendo de la cantidad de cloro que haya, se pone amarilla. Si tiene muy poquito, pues apenas va a pintar y significa que va a haber demasiada bacteria. Si se pone muy amarilla, pues tiene demasiado cloro, y luego la gente se va a meter y ya no va a salir. Pero esa misma demostración la voy a hacer. Como repito, la hacemos constantemente y esto, yo al menos cuando vi esta demostración, a mí me impactó mucho, se me quedó muy grabada. Aquí está el agua, colocamos estas gotitas y como podemos darnos cuenta, este es el agua con la cual nos bañamos todos los días, es la que tomamos todos los días. Y nuestro pitch de venta sofisticado que tenemos, pues, es muy sencillo, o sea, literalmente es ir con una persona que sea más o menos inteligente y decirle, ¿cuál prefieres tomar? O sea, eso es nuestra estrategia de mercadeo, ¿no? O sea, ¿cuál prefieres? ¿Para ti? ¿Para tu familia? ¿Para tus hijos? ¿Para tu suegra? Desde luego. Ahora, otra industria también muy rentable que nos ha ayudado a llegar a muchos mercados es el área de la nutrición, la prevención a través de suplementos alimenticios. Nuestra compañía maneja diferentes formulaciones herbolarias de altísima calidad, hierbas importadas, para diferentes cosas, desde problemas hormonales en la mujer, para dormir, hay uno que se llama distrés, para el estrés, todo a base de hierbas. Digo, no voy a mencionarlos todos, pero la razón del éxito de esta rama de la compañía es la base, o sea, la filosofía de calidad que maneja. Y un producto representativo de esta calidad, que es nuestro top seller, ¿verdad? Cerca del 30% de las ventas de la compañía provienen de este producto, es un líquido que se llama E-Force. Es raro que una persona que trabaja en la compañía no hable de este producto constantemente, todos lo utilizamos. Es una combinación de hierbas muy poderosas en forma líquida que se combina con agua purificada de mar, porque pues somos los seres humanos somos una especie de océano pequeño, así como el océano tiene 70% de agua salada mineral, nosotros también tenemos, si nos exprimieran, saldrían varios galones que sumarían el 70% de nuestro cuerpo, es agua salada mineral. Cuando lloramos es agua salada mineral, cuando sudamos es agua salada mineral. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque no solo en el agua de mar existen los mismos 84 minerales que tiene nuestra sangre humana. De hecho, en algunas guerras se utilizaba que se purificaba agua de mar y es lo que se le daba a los soldados mientras llegaba el suero. Porque los minerales son demasiado importantes en la salud de una persona. Son los responsables de que las células se intercomuniquen unas con otras, que haya lo que se llama la bioelectricidad o electricidad de vida. Y para eso también hacemos una demostración. Nuestra filosofía en la compañía es, en lugar de dar una cátedra de productos, tratamos de que la gente con algo muy sencillo se dé cuenta de lo importante que es qué calidad maneja la empresa, por qué vende. Voy a hacer una demostración que tal vez sea ilustrativa. Aquí tengo un foco que sería representante de un organismo, ¿no? Como nosotros, somos entidades eléctricas. Cada que pestañeamos es un impulso eléctrico, cada que movemos los labios es un impulso eléctrico. Esa electricidad se conduce dentro de nuestro cuerpo gracias a la cantidad de minerales que existen. Es lo que hace que las células fluyan mejor. Por ejemplo, aquí tengo una moneda que tiene minerales. Aquí tengo un circuito separado. Uno de los cables del circuito está separado. Nuestro cuerpo es líquido, pero si no tiene la cantidad apropiada de minerales, pues no hay energía. Es la razón por la cual mucha gente hoy en día consumimos, ya vimos en el video, hay muchos alimentos procesados. Entonces sí tenemos comida, sí tenemos agua en nuestro cuerpo, pero no necesariamente la bioelectricidad que necesitamos. Por ejemplo, si yo pongo estos polos aquí en el agua destilada, que sería parecida a un agua sin minerales, un cuerpo desnutrido, pues no se conduce la electricidad. Sin embargo, si yo cierro el circuito con esta moneda que tiene muchísimos minerales, pues prende el foco. Entonces, la demostración que hacemos es colocar esto aquí en el agua. Voy a agregar estas gotitas de E-Force, las mentadas gotitas de fuerza, ¿no? Aquí en la compañía. Se recomiendan 80 gotas al día. Aparte que tiene... los ingredientes que les comenté saben deliciosas porque pues, el dueño de la compañía tiene una filosofía. Él se forjó como distribuidor de una empresa también relacionada a la ecología, a la salud, y sabe pues, la importancia que es que las cosas sepan muy ricas. O sea, a fin de cuentas somos personas, los clientes, que cada vez nos inclinamos más por el placer no gustativo. Este sabe como a tamarindo, deliciosa, pero o sea, la gente se la toma en las mañanas y le da a su cuerpo una cantidad importante de minerales, y vean lo que ocurre. Se recomiendan 80, voy a poner unas cuantas. Como se pueden dar cuenta, pues esto es algo que funciona inmediatamente. Ahora, con el paso del tiempo, la gente empieza a consumirlo y empezamos a notar una diferencia muy grande en nuestra cantidad de energía, en qué tan alerta nos encontramos. Tenemos una broma aquí en la compañía, le preguntamos a la gente, si eres mujer y conoces a una persona, a un chico que anda, pues como decimos vulgarmente, ¿no?, con el foco prendido, acelerado, motivado, y si conoces a uno que anda así todo aplastado, pues ¿con cuál sales? Pues obviamente. Y a ustedes, hombres, ni les pregunto, porque pues, si le das a escoger un hombre entre una muchacha que tiene mucha energía y una que no tiene, va a decir, pues es muchacha la que caiga, ¿no? Es broma, les estoy haciendo bullying. Pero el punto es que este producto funciona increíble y es algo que le permite a las personas que conocen nuestra empresa darse cuenta de lo que mencionaba antes, ¿no?, de qué calidad maneja la compañía y por qué se le ha facilitado hacer negocios. Ahora, para finalizar todo lo que es nuestra rama de productos, manejamos también lo que es cuidado personal. Igual no voy a entrar a fondo en cada uno de ellos. Aquí lo que quiero dar es más o menos la idea de qué pretendemos, qué tipo de alternativa queremos darle al cliente final. Todos utilizamos productos de cuidado personal, desodorante, pasta dental, spray para el cabello, geles, cremas, pero pues igual que pasa con la nutrición, la cantidad de químicos que nos estamos colocando en el cuerpo a veces es excesiva. Por vernos bien nos contaminamos. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la compañía maneja un desodorante que no tiene aluminio. ¿Por qué es importante? Pues porque hay una gran correlación entre, no en toda la gente, pero en algunas personas se ha encontrado que el aluminio que llevan algunos de los desodorantes se va penetrando en el cerebro de la gente, y hay científicos que lo han relacionado con el Alzheimer o con el cáncer de mama. Por ejemplo, las mujeres pues nos afeitamos las axilas, ¿no?, y sin querer a veces pues destapamos vasos sanguíneos, ¿no?, nos sangran al afeitarnos, y el aluminio y otras sustancias que nos colocamos entran con mayor facilidad. Las dos áreas de mayor demanda de irrigación sanguínea son los senos y la cabeza. Entonces, pues las mujeres, por estar bellas, incrementamos el riesgo de cuántos químicos ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, y hay otros ejemplos, el spray para cabello. ¿Cuántos de nosotros nos hemos colocado spray para cabello y luego primero respiras, te aguantas la respiración, te lo colocas, vas a la cocina, terminas de respirar y regresas y te lo sigues juntando? O sea, si nos comenzamos a preguntar cuántas cosas que utilizamos en el día a día también nos contaminan, no solo el agua, el aire que respiramos y los alimentos, sino ahora también las cosas que utilizamos para el cuidado personal, pues no es raro porque hoy en día la gente se enferma de todo tipo de cánceres. Una de las demostraciones que hacemos aquí, con la cual voy a terminar de hablar de nuestros productos, es con el enjuague bucal. Y es un ejemplo pequeño, pero aún en algo tan pequeño como un spray para el mal aliento, lo que hacemos con nuestro cuerpo periódicamente es muy malo. Por ejemplo, está la vinaca, ¿no? Los productos de este tipo, que si leemos los ingredientes, contienen, y son de los menos dañinos, pero tienen isobutano, sacarina, alcohol. Y nosotros manejamos una alternativa, varias en varias áreas, pero en este específico, el nuestro no tiene alcohol, no tiene sacarina y tampoco tiene isobutano. Funciona a base de atomizador, agua purificada, aceites esenciales de menta, hierbabuena, y está endulzado con stevia. O sea, totalmente saludable y aparte sabe delicioso. Ahora, por ejemplo, si utilizamos uno de los normales y lo ponemos aquí a este encendedor, vean lo que ocurre. O sea, esto es lo que nos colocamos en el cuerpo y cada cuando lo hacemos, pues cada que sentimos la necesidad del mal aliento. Sin embargo, con este producto que manejamos en la empresa, pues lo que ocurre es que no ocurre nada. O sea, es algo totalmente ecológico. En fin, esto es, como decía antes, solo para que nos demos una idea de por qué nuestra compañía vende. O sea, qué es lo que hace que nuestra empresa sea exitosa, a pesar de que no utilizamos intermediarios, ni publicidad, ni nos van a ver en la televisión. La gente que usa el producto le gusta, tenemos un sistema obviamente de consumo en línea. En fin, eso lo explico después. Ahora voy a explicar nuestro plan de compensaciones, que como lo dije, en mi opinión es el que más atrae gente a nuestro negocio, porque se distribuyen las ganancias de una manera muy diferente, inteligente, que motive a la gente. Las personas estamos buscando no solo una oportunidad de asegurar nuestro futuro, sino queremos que sea rentable, que sea motivante. Ahora, nuestro plan de compensaciones inicia con un nivel que se llama distribuidor independiente. Son personas que les gusta pues dinero extra, que están, les gustan las ventas, quieren generar algún tipo de ingreso extra a su trabajo. Por vender uno de los productos que manejamos se gana 40%. Y usualmente ponemos un ejemplo de una venta o algo similar a vender un filtro, por ejemplo, ¿no? Alrededor de $2,000, puede ser un poco más, poco menos, pero si una persona de medio tiempo como distribuidor independiente vende $2,000, pues se gana el 40, que serían $800. Ahora eso está genial. Si una persona, por ejemplo, sus ratos libres vende un par de filtros o el equivalente en otro tipo de productos, porque cada quien puede elegir lo que más le motive, esa persona va a generar $1,600 el fin de semana. Si lo multiplicamos por 4, pues son más de $6,000. Entonces, hay gente que ingresa a este tipo de compañías por lo que significa eso. Porque si una persona gana $8,000 al mes en su trabajo y de repente se mete a algo que le permite generar otros $6,000 extra, pues es un incremento bastante considerable, más del 50% de ingreso. Alguna vez me preguntaron algo que se me hizo muy chistoso, me dijeron, para que te incrementen el 50% de tu ingreso mensual, ¿qué tienes que hacer y a quién se lo tienes que hacer? Entonces esto desde luego motiva. Ahora, la ventaja en nuestra compañía es que una persona tiene la capacidad de generar una fuerza de distribución, una fuerza de ventas, reclutar y entrenar otras personas que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego pues esas personas, al ver los ingresos de la persona que está arriba, entre paréntesis estamos dibujando los círculos, pusimos a la persona y luego le pusimos abajo 5 personas, cierro paréntesis, se empieza a incrementar el nivel de distribución, y cuando una persona logra crear un grupo que genera $50,000 en producción, esta persona, el líder de esta organización, ahora sube a un nuevo nivel que se llama supervisor. Como supervisor, el porcentaje desde luego se incrementa, ahora es este porcentaje. En la venta similar, de $2,000, esta sería la ganancia. Solo que ahora esta persona también tiene la capacidad de duplicar sus esfuerzos, es decir, puede él vender cosas o puede generar ganancias de otros a través de su capacidad de liderazgo y entrenamiento. Y para muchas personas pues eso es motivante. Pero por ejemplo, si una persona es supervisor y va y hace la venta de un producto, pues se va a ganar tanto. Pero por cada persona que le entrena a hacer lo mismo, se gana esta diferencia. Ahora, digamos que una persona tiene 5 de estos, puede tener mucho más, pero digamos con 5, esta cantidad de diferencial por 5 da este resultado. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿qué es más inteligente? ¿Yo salir a vender productos y ganarme tanto o tener una fuerza de ventas que me genere este ingreso? Ahora, la ventaja de este esquema es que pues, es un negocio duplicable, basado en la duplicación. Es lo que la compañía pretende y es lo que a mucha gente le motiva. Habrá gente de la que está aquí abajo que también se va a sentir identificado con ser líder, con tener personas, ha manejado proyectos en otras compañías y pueden duplicar lo mismo, y conforme esta motivación de la gente de crecer hace que se incremente la fuerza de distribución, pues eso incrementa el volumen. Y cuando esta persona líder ya está coordinando un negocio que le genere 100 mil pesos en ventas mensual, ahora esta persona brinca al nivel de gerente. Como gerente, pues el porcentaje es mayor, es este porcentaje. La ganancia es tal, en una venta de 2 mil pesos, el diferencial pues, se incrementa. Solo que ahora este gerente no solo puede generar ganancias de personas que reclute directamente, sino que ahora puede tener supervisores, ganar de ellos, pero también generar ganancias de la gente que está debajo de ellos y de los nuevos reclutas que ellos están teniendo. Entonces empieza a hacer esto un poco más complejo, desde luego más motivante. Y cuando la organización empieza a crecer, se crea una especie de momentum, más gente quiere subir. Esto hace que la persona líder vuelva a incrementar sus resultados, y cuando su grupo genera 200 mil pesos en 30 días, ahora alcanza uno de los niveles más importantes, más rentables, que es el de director. Cuando una persona llega a este nivel, ha alcanzado un peldaño muy importante porque ahora su labor empieza a cambiar. Ahora su meta es tomar gente como distribuidor, entre paréntesis, circular el nivel de distribuidor, formar un circulito y luego dibujar una flecha arqueada que una distribuidor con director, cierro paréntesis. Ahora su negocio cambia, ahora es tomar distribuidores y a través de entrenamiento llevarlos a nivel de director lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque de esta manera empieza a duplicarse a nivel masivo. Cuando una persona director ayuda a 5 personas a llegar al nivel de director, entre paréntesis se dibujan los 5 directores, cierro paréntesis, ahora la compañía nos permite llegar al nivel de director ejecutivo nacional y ganar un 5% vitalicio de cada una de estas organizaciones, de estos directores, ellos como directores, todos sus gerentes, todos sus supervisores y todos sus distribuidores. Desde luego, si tenemos 5 personas en el nivel de director haciendo un volumen de 200 mil pesos, pues un millón de pesos. 5% de esos son 50 mil pesos, solo que ya no los está trabajando el líder, ya es algo que se está generando de manera automática en su organización. Él puede seguir ganando más dinero si lo desea, pero hay gente que lo ve como una especie de plan de retiro. O sea, ¿qué tal si llego ahí, mantengo mi grupo 1, 2, 3 años y me retiro con ese ingreso por el resto de mi vida? Es lo que empieza a motivar a la gente, porque si ven, esto se logra gracias al entrenamiento, o sea, la capacidad de una persona, a su vocación de ayudar gente. O sea, cuando a mí me explicaron esto, a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que a mucha gente también le llama la atención esto, porque una vez me preguntaron, bueno, ¿cuántas veces no has entrenado gente en algún trabajo, en algún proyecto? Y que, pues, te dio lástima alguna persona que acaba de entrar y no sabía cómo se manejaba el departamento o te lo asignaron. Pero ya después de que lo ves florecer y después de pasar el placer de ver a alguien que, pues, que tú coacheaste, ¿no? ¿Cuánto ganas? O sea, ¿cuánto te paga la compañía? Y sobre todo, si ya no estás en esa empresa, ¿sigues ganando residuales? ¿Nos siguen pagando por la gente que impactamos? La verdad es que no. Las compañías son las que se benefician de nuestra capacidad de entrenamiento. Entonces aquí no, aquí estamos construyendo algo más inteligente con el cual se nos paga por nosotros impactar la vida de una persona. Ahora hay otro nivel que se llama director ejecutivo diversificado, que es cuando se tiene el doble de directores, se podrán imaginar el nivel de ganancias que maneja una persona. Y desde luego esta es una parte sumamente motivante porque, pues, por ejemplo, en la compañía tenemos varios directores ejecutivos. Yo he tenido la suerte. Aquí podemos contar una historia tanto de una ejecutiva, un ejecutivo, como de un líder del área o alguna historia de alguien que tenga relevancia con esta parte de la presentación. Y una de las cosas que más disfruta ella se llama bla bla bla, pues es precisamente haber acumulado muchísima experiencia de negocios. Pues imagínate todo lo que aprendes al desarrollar un consorcio, porque pues no estás en un negocito de ventas ya, ¿verdad? Ya es algo mucho más robusto, serio, de millones de pesos al año. Y tomar esa experiencia y buscar talento nuevo y forjarlo, ¿no? O sea, ya no solo es motivante, sino ahora es más fácil. Y desde luego este es un sistema piramidal, ¿no? Lo que llaman el sistema piramidal. Es una de las estructuras más sólidas económicamente hablando, también arquitectónicamente hablando, una estructura piramidal es muy sólida, es muy difícil de tirarse, ¿no? De igual forma, en lo que es dinero, pues, se maneja esta estructura porque le permite a la gente crecer de una manera robusta, colocarse en una situación en la cual genera un porcentaje de mucha gente en lugar del 100% de su esfuerzo. De hecho, hay un dicho del libro que se llama Piensa y llega a ser rico, que es un libro que es como la Biblia, ¿no?, de los emprendedores. Si quieres algún día considerar la posibilidad de ser negociante, tienes que leer este libro de Napoleón Hill, el autor, ¿verdad? Un estudio de multimillonarios en el cual se dice que es mucho más inteligente ganar un pequeño porcentaje de 100 personas que el 100% del esfuerzo propio. Ahora, todo en los negocios es una pirámide. De hecho, en el mundo muchas estructuras de poder son una pirámide. Cuando a mí me explicaron esto, tuvo muchísimo sentido para mí porque pues yo había escuchado acerca de compañías de redes y eso, no lo entendía, y aparte hay como un cierto estigma, pero a mí me ayudó mucho para entenderlo de una manera diferente, de entender por qué la compañía se diferenciaba de otro tipo de negocios de estos, con un gráfico que me hicieron, ¿no? Me dibujaron una pirámide, la voy a dibujar para explicar algo que yo considero muy importante. Todos los negocios y las instituciones de poder tienen forma piramidal. Lo único diferente es que mucha gente que está dentro de una pirámide no sabe que lo está, y menos sabe si se está beneficiando de ella o está contribuyendo a que alguien más se beneficie. Por ejemplo, con mucho respeto voy a poner el ejemplo de la iglesia, ¿no? O sea, yo que crecí católico, pues la iglesia también es una estructura piramidal. En la parte de arriba está el Vaticano y luego pues sería la estructura de poder, la que controla todo, la cabeza, el cerebro detrás de la iglesia, y luego están los cardenales, están los sacerdotes, las monjitas y los feligreses. Si hablamos estrictamente de un punto de vista económico, pues el dinero va hacia arriba, ¿verdad? Pero ¿de dónde se genera? En la parte de abajo. O sea, son las personas de arriba los que lo administran, pero somos los feligreses que damos la limosna a lo largo de todo el mundo, y toda esa arca de dinero se va a la parte de arriba. Es una estructura piramidal. Otra estructura sería el gobierno. O sea, en la parte de arriba, digo, en nuestro país ya no sé si decir que está el presidente o está su esposa, pero, pero hay una figura, ¿no?, que está en la parte de arriba. Luego está el Senado, y luego está el Congreso, y luego los gobernadores, los presidentes municipales, diputados locales, y mero abajo estamos todos los que pagamos los impuestos. O sea, igual, es una estructura de poder, piramidal, estamos la gran mayoría en la parte de abajo. El dinero viene de aquí y luego pasa hacia arriba, la gente arriba hace lo que quiere con él. ¿Quién tiene más poder? ¿Los de arriba o los de abajo? Pues los de arriba. ¿Quién es el que tiene que sujetarse a las reglas de los de arriba? Los de abajo. ¿Quién tiene mayor libertad y gozan la vida y riquezas, sin importar si son legales o no? Pues son los de arriba. Y los que sufrimos las consecuencias de cuando un gobernante se endeuda o endeuda a un estado, pues somos los de abajo. O sea, las desventajas están en la parte de abajo. Las compañías son muy similares. Nosotros somos una empresa alternativa, una forma distinta de generar la riqueza, porque en lo común, en las compañías comunes y corrientes, no solo según la revista Expansión, un gran porcentaje de ellas son familiares, lo cual limita que gente que no somos parte o el yerno o el sobrino del dueño de la compañía lleguemos a puestos importantes, sino que se manejan también de una manera piramidal, en donde las personas que están arriba pues son las que hacen todas las reglas y mero abajo están todos los empleados. O sea, está el dueño de la compañía, generalmente hay espacios vacíos para sus familiares, su hijo cuando graduó del Tec de Monterrey, y luego hay una especie de cielo de cristal en donde no importa qué tan talentoso es el directivo que está ahí, si no es familiar, nunca va a subir. Y luego de ahí empieza una gran cantidad de gerentes, y luego los supervisores, y más abajo todos los empleados. Ahora, ¿quién gana todo el dinero en una compañía? Pues los de arriba. ¿Quién hace todo el trabajo? Los de abajo. Si la compañía va bien, ¿quién recibe los beneficios? Los de arriba. Si la compañía empieza a ir mal, ¿dónde recortan el personal? Los de abajo. ¿Quién se retira en sus 40? Pues los de arriba. ¿Quién se retira a los 65 si llega vivo? Los de abajo. ¿Quién se va de vacaciones a Suiza en verano? Pues los de arriba. ¿Quién se va a la Peña de Bernal en Semana Santa? Pues los de abajo. O sea, no quiero sonar ofensivo, pero cuando nos ponemos a ver esto, nos damos cuenta que muchos de nosotros trabajamos en una pirámide, pero estamos en el lugar equivocado de ella. Y es por eso que nuestra compañía atrae a tantas personas que en algún momento hemos soñado con ser un poco más emprendedores y trabajar de una manera un poco más inteligente, planear nuestra vida. O sea, hay gente que dice, bueno, ese nivel de ejecutivo nacional, o sea, ese ingreso pasivo que se gana una persona, es una especie como de residual que viene de franquicias, no sé. O sea, si yo me tomo 5 años para llegar ahí, pues, sí vale la pena. Es más, si me tomo 10 en llegar ahí, vale la pena. Porque, si ven, en una pirámide, ¿cuántos de nosotros graduamos de la universidad? Y sin ponernos a pensar, porque no nos enseñan esto en la escuela, empezamos nuestra escalera ejecutiva. Si ven, una persona que no tiene título, se empieza aquí, entre paréntesis ponemos un punto bien chiquito en la parte de abajo de la pirámide, cierro paréntesis, pero si ya se gradúa y tiene título, pues empieza aquí. Entre paréntesis ponemos el puntito justo arribita, que la gente se ría. Cierro paréntesis. Digo, no quiero sonar sarcástica, pero pues es la realidad. O sea, y luego, encima de eso, pues ahí tardamos no sé cuántos años en llegar al puesto de la persona que está arriba. Si es que llegamos, porque arriba de él está otra persona que está arriba y así hasta llegar al cielo de cristal. Y para que toda esta gente que está abajo vaya subiendo, pues esto no es una escalera, esto es como la avenida más importante de la ciudad, que nada más tiene un carril. O sea, llega un momento en que puedes durar horas y horas y horas estacionado a vuelta de rueda o quedarte ahí si te calienta el coche. Es lo que pasa en las compañías, están saturadas. Entonces, para que todos estos de aquí abajo suban, la persona que está aquí atorada tiene que ser despedida, retirarse, enfermarse o morirse. O sea, 4 experiencias positivas en la vida de una persona. Y luego no solo eso, o sea, la gente pasa 40 años de su vida porque nos graduamos a los 25 años más o menos, digamos, a ojo de buen cubero, y nos retiramos a los 65, y si hacemos la resta, pues son 40 años de la vida de una persona tratando de subir la escalera ejecutiva. Cuando a mí me explicaron esto y me dijeron, ¿a poco tú te vas a despertar a los 26 años en tu cumpleaños y vas a decir, ya nada más me faltan 39? Pues obviamente no. Al igual que otras personas, pues yo cuando vine aquí, yo venía con cierto nivel de ignorancia en los negocios. O sea, yo quise subir, pero pues nunca me iban a dar una oportunidad emprendedora, ¿no? Y por eso cuando vine aquí yo quedé seducida en esto, ¿no? Es una manera inteligente, diferente de trabajar, y obviamente por eso es que nuestra compañía funciona diferente. Ahora, dicen que la documentación vence la conversación, y en lugar de seguir yo explicando esto, tenemos un video de algunas personas que han trabajado en nuestro negocio muy duro, obviamente no son actores, son gente que ha trabajado muy fuerte, que admiramos, que apreciamos en la compañía, y al final sale el dueño hablando. Es un video más o menos corto, terminando yo continúo y terminamos esta presentación. Como pueden notar, la gente que aparece en este video son gente que ha seguido un sistema. O sea, realmente nuestra compañía pues no se reinventa el hilo negro, simplemente hacemos las cosas un poco más inteligentes, aunque compañías de redes también. No nos basamos nada más en que la gente se motive, sino lo que quiero ahora explicar es el sistema. O sea, ¿qué es lo que hace que nuestra compañía sea diferente? Y tenemos un sistema educativo, y la razón por la cual el dueño de la compañía ha hecho mucho hincapié en esta parte es porque en muchas compañías de redes, en lo que comúnmente se llama como multinivel, hay un problema específico de dilución de información. Voy a hacer otro gráfico muy ilustrativo. Por ejemplo, si una persona en un negocio parecido al nuestro sabe el 100% de la información, dicen los psicólogos que retenemos del 7 al 10% de aprendizaje de alguien más por un tiempo antes de empezar a aprender a mejorar. Pero digamos que, no sé, un ejemplo nada más teórico, una persona aprendiera, fuera un genio, ¿no? Y se mete al negocio de la industria de redes y no aprende el 7, aprende el 50%. Bueno, y digamos que esta persona recluta otro genio y otro genio. O sea, aún a niveles de genio, si esta persona es entrenada por este, va a aprender la mitad, al entrenar a esta otra persona va a aprender este la mitad y luego la mitad. ¿Y qué ocurre con la persona que está mero abajo? ¿Cuántas personas conocemos, no hemos escuchado, que ya se metió una compañía, que venden productos, ya se metió una compañía? Y el problema es que esta persona que está aquí, pues va a entrenar al que está acá y le va a enseñar menos del 3%. Entonces, cuando la gente entra a negocios como los nuestros, fracasa rotundamente y lo primero que hacen es culpar la compañía. Dicen, esto no funciona. Desde luego, sí funciona. El que no funciona es esta persona que está aquí, que no sabe lo que está haciendo. Pero, ¿qué pasaría si esta persona y la que acaba de meter y el que está arriba y toda esta gente tuvieran acceso al 100% a la información? O sea, ya no estarían limitados por ninguna circunstancia, estarían limitados por su propia ambición. Entonces, es por eso que nuestra compañía, lo que nos hace diferentes, lo que me motivó a mí a entrar, fue una compañía hermana que se llama Escuela Avanzada de Negocios, EAN, que se coloca en la parte central del proceso educativo y ofrece el 100% de la información. O sea, que si una persona recién está comenzando y quiere aprender bien, tiene acceso al 100% a la información. Si una persona tiene 2 días, 3 días, una semana, un mes, no importa el tiempo que tenga, todos tenemos acceso al 100% a la información. Ahora, esto produce un montón de beneficios. Uno de los que me gusta mencionar es, ¿qué pasa cuando alguien dice, soy emprendedor, pero no soy una persona muy segura? O sea, ¿qué hago? Pues bienvenido al negocio, digamos que está en la parte de aquí de abajo. Esa persona puede traer en lo que se siente más capaz, puede reclutar a alguien más con más talento y esa persona va a ser entrenada por EAN. Entonces, si esa persona florece, la persona que lo trajo, independientemente de su talento, va a ganar un porcentaje de por vida. Entonces, no tiene nada que perder. Ahora, hay otro tipo de gente que viene seguido a nuestras presentaciones, que es gente que tiene ambición, que se sabe alguien distinto, que aprenden rápido, que son emprendedores, tienen iniciativa. El problema no es la falta de talento o de capacidad, el problema es las grillas, las políticas que generalmente provocan en una compañía tradicional. O sea, gente que dice, ya me cansé de estar en una empresa y empiezo a sobresalir y el jefe de arriba se siente intimidado conmigo, me pone el pie en el pescuezo, como decimos vulgarmente, y no me deja crecer. En nuestra compañía, si una persona, digamos, aquí en la parte de abajo ingresa y tiene esa circunstancia, esa persona no va a ser limitada por EAN, al contrario, ni por la gente que lo trae. O sea, ¿qué queremos en una empresa en donde nos basamos en porcentajes e ingreso residual? Pues queremos que una persona crezca. Si no crece, no crecemos nosotros. La regla de ganar, ganar. Entonces, no queremos limitar a la persona. Al contrario, tiene talento. Queremos explotar ese talento. Y es lo que nos hace diferentes. Es lo que motiva a la gente. En mi caso, a mí me hicieron una pregunta que se me quedó muy grabada, ¿no? Me dijeron, ¿hace 5 años en dónde estabas? Ya pasaron 5 años. ¿Cómo estás? Y si ven, cuando yo vi el negocio, los 5 años antes, pues yo estaba de entre estudiante y casi agarrando un trabajo, ¿no? Y cuando me puse a pensar, dije, pues es que estoy igual. Me dice, bueno, si sigues tomando las mismas decisiones, ¿en dónde vas a estar en los próximos 5 años? Pero si hace 5 años hubieras ingresado a un negocio como el nuestro, con una escuela como EAN, como maestro, y hubieras llegado al nivel de duplicación, no sé, director ejecutivo, ¿cómo te sentirías en estos momentos? ¿Hubiera valido la pena? Y si tomas la decisión en este momento de ingresar a algo así, ¿en dónde puedes estar en los próximos 5 años? Yo no sé quiénes de ustedes están entendiendo lo que yo entendí, pero yo dije, yo puedo hacer muchísimo. O sea, fue lo que me motivó a ingresar a este negocio. Ahora, cada que damos una presentación, nos encontramos con 3 tipos de personas, ¿verdad? Hay gente que, número 1, que es la gente que dice, me encantó el negocio, esto es exactamente lo que estaba buscando, estoy abierto a algo así, me siento con la capacidad, o sea, quiero comenzar ya, tengo el tiempo del mundo, o estoy buscando algo al cual dedicarle todo mi entusiasmo, ¿no? Algo que sea propio. Porque a mí me preguntaban en alguna ocasión, bueno, o sea, si vas a trabajar duro para otra persona, de todas formas, ¿por qué no trabajar duro en algo en el cual tú eres el dueño de lo que estás creando? Entonces, si eres esa persona que piensa así, bienvenido a nuestro negocio. Para eso hacemos estas presentaciones. Por eso al principio yo decía, si al final tú consideras que reúne los requisitos que buscamos, pues bienvenido, estamos en pleno proceso de expansión. ¿Qué se requiere? Emprendeduría, ganas, disciplina, ambición, ser una persona que podamos entrenar, que sea enseñable. Si eres esa persona, bienvenido. Ahora, categoría número 2 es gente que es igual al número 1, solo que no puede dedicarse de lleno al negocio. pero son iguales de valiosos para nosotros, iguales de importantes, porque tienen las mismas cualidades que se necesitan. Lo de menos es administrar el tiempo. Bueno, ¿cómo combinamos? Porque esa es otra cosa que tiene nuestra compañía, que es 100% flexible para que alguien que todavía no se puede dedicar de lleno al negocio, de todas maneras lo pueda ejercer y reclutar gente que sí lo pueda hacer de lleno. De hecho, hay gente que nos ha preguntado, pues es que me gusta todo, pero ¿crees que pueda yo con mis estudios y esto? Y les voy a decir una cosa. El dueño de nuestra compañía, que ya lo vieron en el video, ¿verdad? Fui categoría número 2 cuando vi este negocio hace muchos años. Él no se podía dedicar de lleno, estaba estudiando, ya estaba a punto de graduarse, dijo, no me conviene. O sea, si estuviera al principio de la carrera, pues igual y lo dejo, ¿no? Porque me interesa mucho hacerme empresario, o sea, no quiero perder tiempo, pero estoy a punto de graduar, o sea. Entonces, ya nada más por terminar y darle a mi papá la satisfacción del título, pues me voy a graduar. Y la me dedico de lleno. Él fue una categoría número 2. Entonces, si eres una persona número 2, bienvenido. Ahora, la gente número 3 es gente que no le interesa nuestro negocio. Y a ellos, si eres número 3 y no te llama la atención nuestra compañía, gracias por venir de corazón. Porque somos una empresa ecológica y a fin de cuentas nos dedicamos no solo a vender cosas, sino a hacer conciencia. Y si no te interesa nuestro negocio, pero se te queda grabada la demostración o la otra, una de las demostraciones que hicimos y en el futuro te compras un filtro, aunque no sea nuestra marca, pues quieras que no, hoy hicimos una diferencia positiva en tu vida. Entonces a esa gente, gracias por haber venido. No les vamos a insistir, desde luego, y te deseamos, ahorita vamos a dar un pequeño receso para que te puedas retirar. Deseamos de corazón que encuentres lo que estás buscando. Nos vamos a quedar ahorita terminando el receso para cubrir cómo comenzar y pasar a las entrevistas personales con la gente número 1 y la gente número 2. Gracias por su atención.